Lo presentamos al señor Sebastián Romero. Hola, Sebas. Buenas, buenas. Ya te saludamos antes, pero bueno, pero vamos de nuevo. Es mucha formalidad, me gusta. Me gusta tu remera del Milan. Gracias. ¿Sí? Hay que coser acá. Sí, ya tiene ahí unos años. Tiene vieja. Pero esta es la que usaba Maldini, pero el papá de Paolo Maldini, más o menos. El papá de Paolo Maldini. 18 años tiene esta camiseta, ¿eh? Ojaldre. Ajá. Mirá. Sí. Mirá qué bien. Recién ahora se abrió las axilas. Sí, pero lo que veo, el jabón en polvo, muy bueno, porque está intacta. Sí. El rojo se mantiene muy vivaz. Lo único que tenía mota acá, la marca, en felpa, y se fue deshaciendo. Claro. Che, ¿y esta la usás para dormir o no? No, la uso cuando para ahí, cuando en estos momentos, cuando no quiero producirme, maquillarme. Claro. Cuando ensuciaste todas y claro. No hay limpias. Exacto. Está bonita. Entiendo. ¿Qué? ¿Cómo va? Hola. Están hablando de masturbación. Está yendo muy bien la obra, realmente. Sí, sala llena, buenas devoluciones. Sí, buenísimo. Gente emocionada. Devoluciones de entradas. Sí, toda la, o sea, 100% de devoluciones. Claro. Cuando llega el momento de la obra no hay nadie y bueno. Este viernes a las 21:30 horas es en la sala. Salón Caldas. Salón Caldas. Gracias. Como 11 Caldas. Gracias por el chivo. Acordate, puedes mandar un mail a hola@gmail.com. Más difícil no había. Buscalo a Sebastián Romero en Facebook y pedile por mensaje que te reserve un par de entradas y lo vas a ver. Gracias. Viernes 21:30. Hola. Sí, gran hora de teatro. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos, chabón? Bien, todo bien. Qué bueno, boludo. Qué bueno que siempre tenemos un chiste nuevo para hacer. Vamos a lo nuevo. Quedan 3 viernes, ¿no? Todavía para hacer este chiste. Atención, en el día de hoy es un juego parecido al que hemos venido haciendo llamado Aquí por Testo Tapario, pero le puse como un contexto nuevo que el otro día puse en práctica a través de la improvisación en una previa con mi gente, ¿no? Sí. Entonces, yo igual acá me voy a atrever, quizás, sí me atrevo a hacer una evolución cuasi psicoanalítica del perfil que voy a ver. Pero por ahí no me atreva, Ojo. O por ahí no sea necesario, también porque tenemos 25 minutos para hacer este juego. No. ¿Cuáles serían las calificaciones? Sin calificaciones. Va a ser como, mira, bueno, a vos la verdad que te falta un testículo, probablemente, cosas como evoluciones intensas. Okay, me gusta el desafío. Hoy que había pensado personajes para el Mekinator, lo guardo para la que viene. Bueno, la semana que viene hacemos un Mekinator. Dale. Entonces voy a hacer una especie de intro para que se contextualicen, ¿sí? Sí. Dale. Atención. Silencio. El mar ruge. El mar sí que ruge. ¿Lo escuchan? El rubor de la arena apremia. El cuerpo que recibe el sol, recostado, por fin se siente bien. La sed en la boca y entonces a la derecha un coco con un sorbete hecho de caña. Lo beben. Todo está bien. Todo está muy bien. Todo está mucho mejor que ayer cuando a la noche, 20 horas atrás, tuvieron que correr selva adentro en pelotas. Correr porque una banda de hienas tomó represalia por los alimentos que robaste hace unos días. En pelotas porque la única ropa que tenía se la llevaron montaña arriba a un grupo de osos koalas. Sí, son náufragos en una isla perdida, quién sabe dónde, hace ya 2 años, donde conviven los koalas, las hienas y otros animales sin sentido. Entonces, dentro de este contexto, chiquix, tengo unas preguntillas, ¿no? ¿Verdad? Para que ustedes puedan responder. Bien. Dentro del contexto del naufragio y la soledad. Resumiendo, sí. Diciéndolo menos poéticamente, sí. Uno está en una isla con un coco. Sos Tom Hanks. Sí. Claro. Piola, ahí bien. La imagen indica que la estás pasando bien, pero ayer te persiguieron hienas, etcétera. Claro, era como para que hagan el entre de que estaban de vacaciones, pero no están de vacaciones. Están abandonados en una isla hace 2 años ya. Okay. ¿Esta isla tiene superpoderes? No. Es una isla... No. A mí me gustan las islas comunes. ¿Los koalas son osos? Sí. Sí. Claro. Es un hecho. ¿Osos? ¿Osos koalas? Sí. Sí. Wow. Okay. Sí. ¿O no? Sí, pero yo creo que sí. Uno no tiene como oso koala como el nombre completo. Lo estoy buscando. Más koala sí. Y claro punto. Que sí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, si no, no quiero quedar mal con la gente, así que vamos a hacer de cuenta que eran osos koalas, chicos. ¿Pero qué no va a ser si no es un oso? No sé, pero no quiero quedar mal con simplemente un koala. Pobre Seba, siempre viene con algo preparado y siempre enganchamos mal. Yo anoté unos perfiles para puntualizar las preguntas, pero siempre todos pueden responder. Pero hay un perfil que yo más o menos ya tengo de ustedes. Entonces, la primera... A ver, ¿a quién le toca la de Zulma Lovato? Ojo, ¿eh? Hoy no está Zulma Lovato, me volví original, ¿sí? Incluso la primera podría ser que sea... Yo pienso, me atrevo por Gabo Facu. Ese perfil. Bien. Si tuvieses que elegir... Porque el perfil, claro, ganador... exitoso, fachero, básicamente. Exitoso. Sí. Le sale bien todo, por eso, ¿no? Claro. Claro. Claro, va por ahí, va por ahí. Está bien. Si tuvieses que elegir para que te haga compañía día y noche entre una pelota de básquet llamada Spalding y una serpiente muy cariñosa y amable de nombre Gladiola, que aún no demostró rasgos de violencia, a veces caza por vos incluso, y hasta se dejaría abrazar de noche. ¿A quién elegirías? Bien, Gabo me... Gabo o Facu. O el que quiera. Si tenés, yo simplemente me adelanto. Yo lo único que voy a decir que no a la zoofilia. Nadie habló de filia. De zoo, pero no de filia. Está bien, soy un enfermo mental. Lo incliné para ese lado y prefiero darle una pelota. Bueno, ¿ves? Ahí ya no tengo que hacer de ninguna evolución. Gracias. Gracias a vos. No, por favor. ¿Quién tiene la respuesta para este momento tan hermoso? Yo me jugaría por la pelota. No. Ah, la concha de la lora. ¡Apa! ¡Juay! Mira, no, creo que me voy con Gladiola, sí. Con la serpiente buena onda. Y en caso de que se vuelva medio pispireta, la mato y me la morfo. Bueno, pero te quedas sin pelotas y sin serpiente. Sí. Increíble. Increíble, qué barato. Increíble. Un chico dispuesto a todo, ¿no? A la soledad, vamos. Todo sea por la supervivencia. Un hombre de fierro. O no. O no. Vamos. Ya dije la pelota. Realmente. ¿Le pondrías Spalding o le cambiarías el nombre? Wilson. Pues sí, soy muy original. Bien, eso, otra evolución que me adelantas. Sí, gracias. Sí, sí. Penalty, capaz le pongo. Penalty. Y escúchame, la forma de la pelota. Gran chiste. El mejor chiste de Náufrago es cuando le dice a Wilson que el dentista se llama Spalding. No me acuerdo. Buenísimo. Sí. Mete un Hans, stand-upero. Ajá. Sí. Bueno, no hay mucho que preguntarte. Si elegí la pelota, me inclino a pensar que preferís algo sin vida, inanimado, para dominar. Sí. Tancan. No, pero puedo desarrollar mis habilidades futbolísticas, por lo menos. O sea, le patearías a esa compañía. No, pero es un horror. Patearía, haría jueguito. Trataría de romper mi propio récord. Y así pasar las horas en y la después vida. Hablarle y abrazarla y la después noche. Volver y probarme en Atlas, en la D. Sí volvés. Sí, sí volvés. Voy a volver. Voy a pasar a la segunda pregunta. Y esta es para todos. Bien. Okay. Incluso para la señorita que también después tiene una pregunta particular porque ella es mujer. Y acá son todos hombres. En esta para todos dice así. Atención. Te despierta a la distancia un sonido grave. Miras al horizonte. Vislumbrás un barco crucero justo en el momento en que ya empezabas a recibir respuestas de una palmera siempre que te hacías una pregunta. Si tuvieses que elegir, ¿qué preferís entre que te rescaten en un avión Jumbo Jet Ski Boeing 17497 a la velocidad del sonido, estando de vuelta en tu casa en 30 minutos, o que te rescaten en ese barco crucero cuyo viaje dura casi 2 semanas, pero se corre el rumor de que la fiesta es eterna en manantiales de alcohol y sexo bélico? ¡Uy! Bélico. Bélico. Pero ¿qué es? ¿Se disfraza de China? No, bélico es que puede. Nada, violento. Bélico es de que sí, tiene guerra. Guerra. Estúpido. Por eso te digo. ¿La princesa guerrera quién es? La emperatriz de China. China. Yo sin dudas, me voy en el Boeing. Para volver rápido a tu casa. Rápido a mi casa, abrazar a mis seres queridos. ¿Cómo el hijo está construyendo un perfil para que siempre las chicas lo llamen? Sí, hace rato jugaba con Nenito, ¿ves? Sí. Aparte, vendiendo. Realmente lo hizo en la fiesta. Se puso a hablar a Nenita. Sí. Michael Jackson le gritaban. Sí. Michael, no sabía por qué. ¿Y ustedes tienen alguna respuesta? ¿O usted? Yo me voy con M-Bomb, sí. ¿Con quién? Con M-Bomb, ahora sea un bomb. ¿Con el Boeing? ¿Crees? Ah, no entendí la pregunta. No, pero responde a Mati que por ahora no respondió nada. Y para darle vuelta, voy en el barquito. Vas en el barquito para el barquito. En la fiesta, digamos. Sí. Vamos, ¿y no estarás un poco cansado para la fiesta, quizás? Sí, estuve 2 años al pedo en una isla. ¿Y tus seres queridos? Y que esperaron 2 años, van a esperar 15 días más. ¿Y tú espera, Matías? ¿Y tú espera? Si me hubiesen ido a buscar, si me están esperando. ¿Y quizás te buscaron? Bueno, está bien. Pero, quería, ¿no? Yo pero tengo un paquete de FedEx que tengo que entregar. Bien, ahí me dejaste sin palabras. ¿Querés acercarte al micrófono? Escúchame, acá hay una frase que dice: definitivamente los koalas no son osos. ¿Sí? Cata se para de su lugar. Para dar una respuesta. Concentrando para su columna y viene para acá. Yo quiero el crucero también. ¿Apa? No, ¿por qué motivo? Porque coincido con Mati en que estuve 2 años sufriendo con necesidades de comida y de fiesta, y el crucero, ajá, me va a venir bien. y el afecto de tu familia. Y lo llamo en el crucero. Skype, no, todo. Salió que... la cara. Y, buenísimo. ¿Y tu madre está escuchando en este momento? Supongo que sí, pero no creo que se extrañe. ¿Qué creerías que te dirá hoy en el entreplato de comida? Te mirará a los ojos y te dirá, ¿me crees, hija? Sí, mami. Ah, no soy tu mamá igual, pero quería que lo imagines. Ah, pensé que estábamos haciendo que eras el roleplay. Ah, perdón, me corté. Bueno, gracias. ¿Y señor Gabriel? Tengo una respuesta mejor que la de antes. Es que me tomo el Boeing y de ahí seguramente voy a ir a un montón de programas de televisión a hablar. Voy a estar en AM con Leo Ibero, etcétera, etcétera. Y ahí seguro conoces gente de la farándula y puede haber una fiesta. Un sexo bélico. Excelente. Así que, voy con el Boeing. Muy interesante tu respuesta, muy completa. Y la verdad que un me alegra por mental, vos. Gracias. Un enfermo mental, gracias. Es estúpido. La próxima, así que te podés a volver a acercar porque es para vos, mujer. Para vos, mujer. Y para todas esas mujeres. Que no podés hablar con tus hijos. Esas mujeres que están escuchando en este momento, quizás tengan una respuesta en este momento. Dice así: ¿qué preferirías? ¿Tener 5 sesiones de sexo continuo y ácido con el hombre que más quieras? Y digo continuo porque no podés racionarlo. Ryan Gosling. Puede que. Eso, vamos a ver qué dice. Y dura lo que tiene que durar y a su casa el tipo. O sea que. Lo que dure el evento sexual y sí. Se va a su casa. Y después te quedas todos los años en soledad. Son 5 polvaredas. 5 polvaredas. O durante toda tu estadía en la isla, que puede durar realmente 50 años, que podría prolongarse años y años, o sea, no te miras qué cosa más adelante. Tus 20 películas preferidas. No, el sexo. Bien, bien. Yo sabía que era, podía... La pregunta era, ¿ver a Ryan Gosling o estar con Ryan Gosling? No. Pero ver a Ryan Gosling toda su vida... O tener 5 con él, ponele, y que el muchacho se vaya y ella se quede con unas ganas que nunca nadie ha de olvidar. ¡Ah! Pero pará. Sí. No entiendo cómo en la isla voy a ver películas. O sea, ¿dónde saqué? Te vienen. Escúchame, si vas a usar la lógica, querida, te puedes ir sentando de nuevo. Está el televisor de Coco. Te vienen con un televisor formado con Coco y la electricidad es un rayo constante que cae en una antena al lado del televisor. Ok, genial. No, prefiero los 5 polvos. 5 polvos. Sí. Muy bien, mamá sigue escuchando, ¿no? Sí. Todavía. Buenísimo. Saludo. Amén. Bien, qué no te voy a seguir. Vamos a preguntar sobre este mismo índole a Mati o a Facu, que veo más ese perfil. A ver. También el del éxito. Claro. ¿Qué habríais de preferéis? 4 sesiones de erotismo carnal físico con la mujer que más gustéis. O sea, lo mismo que le pregunté a ella, pero con otras palabras. Ahora 4. Sí. Okay. De manera continua. Porque acá ya están ustedes en juego. Porque ¿entienden? Sabemos que somos claro. A 5 no llegan. 4 con esa mujer que tanto deseen. O la compañía eterna hasta que se vayan, que puede durar también años, de Teresa. Una terciopelada y bien oliente muñeca inflable. No habla. No. Si querés la puedes. Te dejo que se cuando hace... la apretes diga una frase que a vos te guste. No quiero que hable igual. Ah, bueno. Bien. Facu. Yo lo estoy pensando. A terciopelada. Y bien oliente. Qué bárbaro. Me parece que para cuando llegue el momento en el que esté realmente loco, esa muñeca va a ser mi vida. Así que me voy a jugar con la muñeca, la pasaré mal un tiempo, pero después ya va a ser mi amor. Claro, va a ser como una especie de Wilson, exacto, pero con agujeros. Exacto, exactamente. Y por lo cual la puedo usar. Sí, de todas las maneras que quieras. Sí. Y te hago una pregunta: ¿qué pasa si esa persona que traerías durante 4 polvaredas fuese tu amor eternum? ¿No traerías a tu amor eternum? Para compartir con pero ella solo 4 polvos, sí. Continuos y chau. Sí, pero también podría, entre polvo y polvo hay un abracito, un cariño, un te amo, ¿no? Honestamente, no sé, no, quizás no lo estoy pensando bien, pero me parece, si lo pienso a largo plazo, sabiendo que me voy a quedar en esa isla y toda la ola, realmente me parece que elijo a la muñeca. Bien, has aprobado, maestro. ¡Vamos, carajo! ¿Y vos, Mati? Quiero aprobar. ¿Querés aprobar? No, ese perfil no. Decime tu real, tu verdad. Si tu... No, y pasa que primero no llego a 4 años, así que voy con la muñeca. Pero vos pensás que 4, si vos durás 5 días llegar al cuarto, estás bien, porque tenés 5 días de mina. No, compañía eterna. Compañía eterna. Está bien. Yo la verdad que elegiría lo mismo que ustedes, chicos, sinceramente. Gracias. Me encanta. Sí, me parece que sí. es la opción del corazón. Claro, estás ahí, no, ya está, viene y se va, para eso no, quédate. Si venís, qué horror, ay, qué feo eso. Sí. ¿Vos, Gabo, elegirías algo distinto o lo mismo? No era para mí la pregunta, perdón. No, pero yo te la puedo dirigir. Bueno. Entonces, esta próxima, todavía tenemos minutos, así que vamos a aprovechar estos hermosos minutos. Sí, se vi. Dice así, para todos: si amaestraseis un grupo de 35 monos titis, Titis, chiquititos. Sí. 35 monos titis amaestrados por ustedes. Los utilizaríais para reconquistar el terreno y la comida de la paradisíaca zona noreste de la isla, dominada por el violento grupo de osos koalas. Upa, upa, upa. O koalas, acaban de decir que no son osos. No son osos. No importa, queda lindo. ¿Dijeron eso? Sí, al final estaba tan compenetrado en mí mismo. Yo no creo todavía. No, yo tampoco lo creo. Entre lo dice Asociación Argentina del Koala. Entonces, por el violento grupo de koalas, o para que estos monos titís, amaestrairios, sean tu eterna apacible compañía que incluye espectáculos circenses, teatrales y hasta emocionantes escondidas por toda la isla. Ahí siempre me molestaron los circos que trabajaban con animalitos. Pero, otro que quiere levantarse. Pero mismo. Pará, pero qué, que me diviertan los monos, te la agarro a muerte. Compañía de los monos. Sí, sí, sí. O sea, les enseñarías a hacer todo aquello que a vos te divertiría. Sí. No importa esa isla, esa parte de la isla violenta, ¿verdad? Claro. Ajá. Está bien, quería saber eso. Sí, sí. ¿Y alguno otro? Mirá, yo me voy a la parte racional. Sí. Creo que trataría de entrenarlos para que me consigan Morphy ad eternum. Que se vayan ellos ahí a laburar con los koalas, O sea, para que peleen. No, o sea, que si pueden evitar pelear, mejor. Viste que ellos son muy hábiles y se van por las ramas. Para. Vos pensá esto. Probablemente tengas que entrenarlos en las disciplinas de la violencia física para defenderse de eso. Porque tenés que ayudarlos también a los monostitis. Porque se le planta un koala y tienen que hacer un mano a mano. Vos les tenés que enseñar a pelear. Claro. ¿Verdad? Por las dudas. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Seguís con la misma respuesta? Sí, sí, me juego con esa. Y yo te digo una cosa. Porque pensá lo siguiente. Vos entrenaste a un potencialmente violento animal. Y ese el día después de mañana, una vez que hayas conquistado el noreste, vendrán a por ti. O podrán venir a por ti. Y cuando duermas abrirás los ojos toda la noche. Te aseguro, Agur. Es un bajón. Y es un bajón, pero escúchame. Y si voy, me la juego y me entreno un par de koalas para que los maten a los monotití. Es buena esa. No, después no, ¿sabes la que puedes hacer? Separás 4 o 5 monitos, hombres y mujeres. Haces como un criaderito. Y te vas comiendo los monitos y mientras los otros se entretienen. Te vas comiendo los monitos. Y sí, hay que subir la supervivencia, la ley de la selva, viejo. Sí. Está bastante bien igual. Yo, que si fuese vos que dijiste una respuesta muy linda, me quedaría con esa. Para que la gente tenga una buena imagen. Sí, ya está. ¿Vos, Gabo? Estoy pensando, quiero un ejército de monos. ¿Querés un ejército de monos para escribir una novela, la novela más grande del mundo? Los podría usar para eso, contar mi historia en la isla y después hacer una serie con 6 temporadas. Ah, vos sos un tipo que ve a futuro un gran negociante. Hay una hay un monólogo de... Vos, Gabo, capaz lo has recordado. Un monólogo de un comediante que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Dane Cook. Yankee, él, creo. Sí. Cuestión que habla sobre la posibilidad de tener un mono en tu casa como mascota. Y cuando vos llegás a tu casa y lo bueno que debe estar tener un mono ahí que te está esperando para cagarse a trompadas y cagarlo a trompadas al mono. Y tipo, tener eso, Gabo, ¿vos te acordás? Sí, esa sí, sí. Digo, me acuerdo también del episodio de los Simpsons. Es lo que más me viene a la mente. ¿Los monos con navaja? No. Cuando Homero compra el mono para ayudar a su padre, supuestamente, pero empieza a convivir con él y termina un fisura bárbaro el mono. Le arruina la vida al mono y lo tiene que devolver. Hay un corazón, digamos. Se preocupó. Sí, sí, sí, sí. En Family Guy también hay un mono salvaje en un ropero. En el ropero de Chris, el hijo. Sí. Oh, el mono que se niega. Hay un episodio que justamente se dan cuenta que era bueno el mono. No lo quería asustar a Chris, no sé qué pasaba, y lo empieza a ayudar y empieza a ser como un padre para Chris. Bueno, en fin. Me acordé porque Gabo dijo, quiero tener un ejército de monos, qué sé yo, y como que puede estar bueno. Bueno. Listo, igual ya respondimos todos. Sí, sí. Me boluda esta última. ¿Querés responder algo distinto, algo particular, algo muy personal? ¿Algo que tu madre esta vez aplauda, quizás? Sí. Yo quiero hacerlo con un mono. A los monos. No, yo quiero decir que mi abuelo tenía un mono. ¿Con la pelada? No sé, porque yo no existía. Ajá. Pero mi abuelo tenía un mono y una vez que se le incendió la casa, lo intentó salvar mi abuelo, pero el mono le mordió el dedo porque se asustó. Entonces mi abuelo no podía hacer así. No podía mover el... Sube y baje el pulgar. Así está. Que los monos, no. Claramente, por más de que los entrenes, no, cuando te tengan que morder, te van a morder. Y no es tan fácil que los monos titís venzan a los koalas, porque los koalas son muy malos. ¿Sí? Hay algo que es como el abrazo del koala, Y garras. Marengo. Marengo. Sí. ¿Y vos venís aquí a destruir mi ficción y mi columna? No, no, yo lo que quiero decir es que me los quedaría para que hagan cosas divertidas y yo me ría. Ah, bien, bien. Perfecto, eligió esa opción y bien. Está muy bien. Muchas gracias. Después te voy a recordar que tenés tu columna de cine y yo voy a estar sentado al lado tuyo. Y esta pregunta es, ya que tenemos unos últimos minutillos, es más del índole de menos simpático, es para conocerlos un poco ustedes quizás. Y quería saber lo siguiente. A ver. Si tuvierais que elegir un solo elemento para que les dejen desde un avión lanzado desde la altura, sí, aceptando el sinsentido de que les traigan un regalo, pero no los rescaten, ¿verdad? Sí. ¿Qué habría de ser? Un regalo. Una urna. Cualquier cosa. Ese cualquier cosa no puede ser una persona que se quede con ustedes. Sí. Y trataría de claro, que... como que el avión pasa y te tira algo. Sí, algo que dure poco, digamos. Estamos hablando de un objeto que pueda ser preciado, quizás. También puede pedir una pelota Spalding, sí. Eso es factible, ¿no? Uh-huh. Pero no pueden pedir una persona, por ejemplo. Después lo que quieran. Qué buena pregunta. Acá en esta para Martín estamos pensando. Nadie esta se haga respuesta. El vivo y tira una balsa o algo así. Un jet ski, claro. No, o un helicóptero más chico. Que tiene una soga, claro. Una soga, no, dije que no te iba a rescatar. Yo pido el taparrabo de Tarzán. Pido eso. No. Es tiene una duración determinada, no es que es algo que te va a durar toda la vida. No, digamos, por ejemplo, por eso te digo, puedes pedirte a Spalding o a Wilson. Pues ya se va a pinchar. ¿Videojuegos valen algo de eso? Sí, claro. Ah, bueno, una de esas, la PlayStation Portátil, una de esas para... Una PlayStation Portátil. Aprendería. Pero ¿con cuántos juegos? ¿Y con cuántas pilas? No es bueno. O pilas, también te dejo pedir, si querés, una nueva PlayStation cargada con luz solar. Para vos, solo por eso vos. ¿Sabes qué te iba a decir? Eso, te iba a decir, una fuente de luz solar... Con la parada después darle a qué? Bronceador, te digo. ¿A qué vas a dar electricidad? Bronceador. O sea, pantalla solar. No, bronceador. Claro. Quiere estar lindo en la isla. Claro, el taparrabo de Tarzán y un bronceador. Un Hawaiian Tropic le pido. Para que los koalas te vean con cariño. Claro. Yo quiero el catalizador de flujo para armarme un DeLorean. Sí, bueno. Está bien, sé que te dejo esa porque. Gracias. Estás muy bien, es imposible. No, está bien, bueno, pero él puede hacer el intento. El coso. Después yo consigo cómo armarme el DeLorean. Un auto. Che, yo no sé bien, pero quizás. Mira, te voy a tirar una linda. Ah, para la papa. Una especie de. Pues un animal muy grande, quizás un elefante, una ballena kilométrica. Ajá. Para comer. Comer. Pero se te vence. Ah, bueno, ¿sabes qué? Carne cruda, carne podrida, comés. Incluso te la redoblo, podrías traer un animal grande que a la vez te pueda defender de todos los otros. Cuando te deja defender, te lo puedes comer. Sí. Como por ejemplo un león amaestrado. Y pero un león es como muy chiquitito, ¿cuánto me dura? Es el dueño de la selva, maestro. Upa, maestro. Rey. Pero vive en la sábana, ojo. ¿Nunca pensaste en eso? O en la sabana. Claro. También. Duerme entre sabanas, pero vive en la sabana. Nunca entendí por qué el rey de. No, yo tampoco. Es una gran. Duda. Para terminar, le pregunto a la señorita si tiene algo para agregar al respecto de esta pregunta. ¿Vos la estás haciendo caminar? No la vas a participar más acá. Está. No, con ella podemos dar por completado el círculo, completo quizás. A mí me gustaría llevarme una generala, va, que me regalen una generala. ¿Una generala? ¿Una generala? ¿Contra quién? No, eso cuenta. ¿Sola la generala? No. Sí. Bueno. O bueno, ya después de. Años de estar sola, como que voy a tener mi alter ego. Le enseñás al monito. Podés haberle entrenado al monito si querés. A los monitos. También. Bueno, gracias, Cata. Una buena, eso muy divertido como, la gente. Cuenta como varias cosas, pues son todos los dados, el cubilete. Es como elegí un dado de última. Tal cual. Bueno, eso fue todo por mi columna. Muchísimas gracias, Sebas. Gracias por haber venido. Gracias por. No tiene nombre esta sección. Le decimos Ají Prostituta Parió Bis. Le podemos poner si quiere. Ya estamos quemados. Ají Prostituta Parió Náufragas.